bizcocho. No te la des del rocho. Si todos los pibes sabemos que sos un gato y cagaste el pinocho. Si todos los pibes sabemos que sos un gato y cagaste el pinocho. Pero ese pibe nunca robó.